hemos llegado al tiempo en que vamos a hablar de las propiedades de los alimentos. ¿Y quién mejor nos puede ayudar en la cocina? Es nuestra buena amiga Carmen Juan. Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te oigo muy lejos. Debes estar en Formentera como mínimo. Hombre, me encantaría estar en Formentera, pero no. Pero no el agua casi ayer nos lleva hasta Formentera. No sería raro, ¿sabes? Íbamos Alex y yo intentando cruzar. ¿Y qué hacemos? ¿Cruzamos? ¿Cogemos la piragua? En barco. No, pues no. Que estamos... yo llevo ya dos remos en el coche, por si acaso. Sí, por si acaso, ¿no? Sí, no es mala idea, no es mala. Sobre todo en la zona que estáis, porque ahí algún día os iréis todos a parar a Formentera, indudablemente. Los torrentes, todos los torrentes están aquí al lado. ¿Eh? Sí, sí. O sea que... Te oigo fatal, cariño. ¿Me oyes fatal? No mal, lejos. ¿Lejos? Muy lejos. O estoy yo sorda, también podría ser. Hombre... No. Yo sigo a ver si podemos cambiar el sistema. A ver, bueno, vamos a hablar de los puerros. Sí. ¿Qué tontos son los puerros? Es una verdura que una verdura que dices es que las hay bonitas porque ves un tomate de aquellos rojos en la tomatera que dices, ostras, lo cojo, no sí, lo vale. cojo porque me da pena. Pero ves el puerro allí plantado y dices, realmente el puerro no es bonito, no es una planta... ¿Por qué? Si está verde. Mira, todo lo verde es chulo, ¿sabes? También tienes razón. Y más bueno y más bonito es cuando haces aquellas cremitas, la bichisuaca. Una buena comida con él, ¿no? O una quiche. Ah, que es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? Ah, es que, claro. Siempre, es que eres un cielo, siempre me sorprendes. Sí, un cielo, sí. Nublado, como hoy. Un cielo nublado. Mira, si te parece, empezaremos hablando de las propiedades del puerro. Sí, sí. Que es ideal para el aparato locomotor. Ah. El puerro es una herbácea de la familia de las liliáceas, como la cebolla y el ajo, con los que comparte muchas de sus propiedades, ya te lo dije el otro día. Uh-huh. Y el puerro, como también la cebolla y el ajo, es originario del Mediterráneo. En Oriente Medio todavía se le puede encontrar silvestre. O sea, igual que aquí encontramos esfunoy y todo esto, allí todavía crecen los puerros de forma silvestre. Hoy en día se cultiva en toda Europa, principalmente en Francia y en Alemania, ¿no? El puerro es muy rico en ácido fólico y minerales entre los que destaca el calcio, el magnesio y el hierro. Contiene también un aceite esencial como la cebolla y el ajo, que junto con su poder alcalinizante y diurético, ayuda a eliminar el ácido úrico que producimos en exceso, sobre todo cuando comemos demasiada carne. O sea, los que tienen gota y todo esto deben de saber que el exceso de carne y embutidos y mariscos no deben de comer, sino que tienen que tener cuidado con la cantidad que comen, ¿no? Limitar. Entonces, el puerro lo que hace es que evita que se deposite este ácido en las articulaciones, que es donde fastidia a tope, ¿no?, causando gota, artritis e incluso problemas de riñón. Es decir, las personas con problemas de este tipo... Conviene que ahora que está en su mejor momento el puerro, está en el mercado en su mejor... Sí. Hoy en día tenemos de todo el año, pero el mejor momento para el puerro es ahora, pues que coman. Se puede comer si es tierno, se puede comer incluso en ensalada, lo que no solemos ponerlo en las ensaladas. Es verdad. Pero haces un buen caldito con un buen trozo de puerro, bueno. O una sopa o hervidito con una patatita, y una zanahoria y aliñado y está buenísimo, ¿no? Además, tiene... También se recomienda su consumo en caso de bronquitis y sinusitis, porque ayuda a reblandecer las mucosidades y es antiinfeccioso, por lo tanto, también ayuda a prevenir los catarros, que ahora es el mejor momento. Los fitoterapeutas siempre dicen que la naturaleza nos da en cada momento lo que realmente necesitamos. Ahora es el momento, con los cambios de temperatura, que si sudas, que si coges frío, de coger un catarro, de coger un... yo qué sé. Entonces, abusar un poco del puerro. Ah, muy bien. Además es 100% agua, bueno, casi. No, bueno, casi todo. Casi, y casi escucha, todo agua. Nosotros somos un 70% de agua. Sí, sí. De ahí la importancia del agua. No es que haya que beber 3 litros de agua al día, has de beber la que tienes sed. Claro. Pero sí que es muy importante el agua, porque somos agua en un 70%, aproximadamente en un 70%, y las verduras y las frutas igual. O sea, no es que sean solo las frutas y las verduras. El porro es laxante también porque tiene mucha fibra, lo que produce un problema, es decir, es flatulento, como les pasa a las legumbres. Pero mira, si quieres tener unas ventajas, tienes que acarrear con las espinas, pues, ¿no? Pues como claro, dijo aquel. Pues claro, si tienes problemas. Bueno, estas problemas... son las propiedades del porro en general, es decir, las personas con problemas de artrosis, gota, problemas de riñón, e incluso embarazadas, porque es muy rico en ácido fólico, en hierro y en calcio, por lo tanto, a comer puerros. Y tengo una receta sencilla, parece engorrosa, pero no lo es, de quiche de puerros con salmón y unas gambitas de estas peladas. Bueno. Es fácil de hacer. Bueno. Hay que tener una masa ya preparada o comprada hecha. Yo la hago muy sencilla en casa, que me sirve para todo, ¿sabes? Sí. Que es un cuarto de litro de harina. Pongo mitad integral, mitad normal, 75 gramos de margarina, mantequilla o manteca, medio vasito de vino, medio vasito de agua, medio vasito de aceite, un pulsito de sal, levadura en polvo y un vasito de agua y a amasar. Y cuando ya no se te pega en Vamos la mano, a ver, Carmen, forras. Carmen. Sí, sí, forras el molde. Carmen. Perdona, has dicho el vasito que es para beber vino, pero lo ponemos de agua. De medio de agua y medio de aceite. Vale, pero no echamos vino. No de vino, no. No de vino. Medio vasito de los de vino. Medio vasito sí, de los o sea, de vino. O sea, vasito pequeño vale, de los vale, de vino. Que no confundamos al personal y salga sí, aquí. Bueno, si le echan vino, pues mira, oye, seguro que no estará malo. Sí, pero ya no será lo mismo. Que no salga la quiche andando. No, pero agua, aceite... Agua, y aceite manteca, y mantequilla o margarina. O margarina, sí, vale. Sí, lo que quieras. Entonces, para el relleno necesitaremos más o menos 3 puerros, depende del tamaño, es un sobre de salmón ahumado que suele tener, creo que son 100 gramos más o menos, un cuarto de kilo de gambita congelada, 100 gramos de queso rallado, 2 huevos, yo uso un vaso de nata, pero yo uso leche evaporada, porque aunque es leche concentrada, porque se le ha quitado parte del agua, es menos grasa que la nata y hace el mismo servicio, ¿eh? Perfecto. O sea, puedes poner un vaso de leche evaporada o, que ya venden los cacharritos que tienen más o menos esta cantidad, o de nata líquida. Muy bien. Un poco de sal y pimienta. Entonces lavas bien los puerros, los cortas más o menos de un centímetro, perdón, de medio centímetro, y en una cazuela, bueno, donde quieras, yo tengo cazuelitas de barro, y en una cazuela, con una cucharada de aceite, rehogo primero un poco las gambitas, 2 minutos, porque más que nada para que dejen el sabor en el aceite. Añado los puerros y un poquito de sal para que dejen... hacen un poquito de agua, y entonces le doy vuelta 5 minutos. Lo dejo reposar una vez que lo he removido un poco, que tengan el saborcito de las gambas. Lo dejo reposar para que se enfríe un poco. Y mientras, en un bol batimos los 2 huevos con el queso rallado, la leche evaporada, y cuando ya está bien junto, cortamos. Yo corto con cuchillo o con tijeras de cocina el salmón a trocitos, y le añadimos el sofrito que hemos hecho con las gambitas y los puerros. Lo mezclamos todo, lo salpimentamos si vemos que le falta un poquito de sal o un poquito de pimienta, y forramos con esto, antes hemos forrado un molde de más pasta, o menos 26 centímetros de diámetro, pero de estos altos, ¿eh? Un molde alto, con la masa que teníamos hecha o comprada o hecha nuestra. Bien forrado, lo pinchamos un poco con un tenedor y le echamos esta mezcla de los puerros, las gambitas, el salmón, el queso, los 2 huevos bien batidos, lo metemos dentro, lo mezclamos bien que quede más o menos homogéneo y lo horneamos más o menos a 180 grados, unos 45 minutos. Sabes que a veces has de mirar a partir de los 45 si te parece que está cuajado, si no lo dejas un poquito más. Para saberlo basta que pinches con un palillo y si sale el palillo limpio, es que pues está ya está bien dentro cocido. Perfecto. Y te juro que es riquísimo y es fácil de hacer, no tiene ninguna complicación porque hoy en día incluso te venden la masa quebrada, que la incluso hay quien usa masa de hojaldre, de esta que ya venden preparada, o sea, la que más te guste. Yo prefiero hacerla en casa porque sé lo que pongo, ¿no? Exacto. Pero vamos... Y es fácil y está riquísimo para chuparse los dedos. Más o menos es una ración para seis personas, porque piensa que entre los huevos, el queso, la crema de leche o la nata, todo esto, pues ya llena es el cuenco, un alimento bastante, ya llena el molde. Es un alimento bastante completo. Pues sí. Pues quien tenga problemas también de estreñimiento, la verdad es que puerros, cebolla y ajos. Y hacemos una cremita que vamos. Una quiche. Como primero haces un platito fácil y un postre detrás y vamos, tienes una comida de fiesta estupenda. Vaya. Además, decís puerros, cebolla y ajo. Y ajos. Y el aliento... Claro, tienen más o menos cocido no huele, ¿eh? El puerro tiene un poco menos que el ajo y la cebolla en lo que se refiere a prevenir catarros, pero sin embargo es más rico en calcio. Y en algún mineral, ¿sabes? Pero más o menos son liliáceas, son de la misma familia. Bien. Así que ahora, a probar puerros, cebollas, ajos y todo. Y todo eso, y de el la ajo familia. Crudo, siempre que sea posible. El ajo crudo, ahí crudo. Sí que entraríamos ya en problemas de aliento. Mira, si luego masticas unas hojitas de perejil, no hace falta que te las tragues, las masticas y escupes, como es muy rico en clorofila, desaparece el sabor de ajo, ¿vale? Ajá. Bueno, pues ya tenemos un remedio más. Un truquillo más. ¿Te parece bastante? Me parece perfecto. Perfecto. El próximo jueves hablamos de... ¿Me sorprenderás? ¿Nos sorprenderás? Sí, porque de momento no se me ha escurrido nada, ¿sabes? Podemos hablar de los melocotones, que todavía los hay. Melocotones, por ejemplo, para hacer una tarta o para hacer una mermelada muy bien las frutas, los niños. Sí. Los niños pequeños en general son reacios a comer frutas. Sí. Entonces, coges fruta, la que sea, yogur, un poco de azúcar y mejor si es miel. Sí. Lo bates bien batido, lo metes en el congelador y haces unos helados riquísimos que se comen toda la fruta que a ti te dé la gana. Muy bien, pues el próximo jueves hablamos del melocotón, las propiedades del melocotón. ¿Sí? Carmen, un besito. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.